En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Intensísima la siguiente hora de programa que tenemos. Dejamos atrás la tertulia y por delante, cara B. Os vamos a hablar de cómo los servicios de inteligencia más poderosos del mundo han utilizado el tráfico de drogas. Son acusaciones formales, información muy olvidada, para financiar algunas operaciones clandestinas en algunos lugares, por ejemplo en Nicaragua, en Afganistán, en Vietnam, en donde existían conflictos en los cuales era necesario utilizar determinadas herramientas, derivar dinero para financiar a determinados grupos, a determinadas guerrillas. Hablamos de este asunto. En la cara B tendremos también micro relato de uno de vosotros, de uno de nuestros oyentes, de Esteban López, de Madrid. Escucharemos el relato solo en la carretera. Nos os podéis seguir enviando, por supuesto, a rosa.vientos@ondacero.es. De las próximas novelas de ciencia ficción o de las que ya están apareciendo en el mercado y que plantean escenarios de futuro verdaderamente apasionantes, hablamos en su biblioteca con Laura Falcolara. A Túnez nos vamos, es ese lugar que ha estado visitando en los últimos días nuestro compañero y amigo Josep Guijarro. Con él conversamos sobre la historia, sobre las leyendas y lo más interesante de este país del Magreb, el más pequeño de los países del Magreb. Antes de todo ello, es el tiempo del termómetro de la Tierra. Martín Espósito nos va a poner al tanto de todo lo que está pasando geológica y medioambientalmente en nuestro querido planeta azul. En esta edición del Termómetro de la Tierra vamos a estar muy atentos al agua, a las anacondas marinas y a los fenómenos climáticos asociados al líquido elemento. De norte a sur, de este a oeste, en el planeta, en los últimos 7 días, podemos dar cuenta de un terrible tifón en Filipinas, Chan Hom, el quinto que golpea el país este año y que ha dejado tras de sí 36 muertos, 12 desaparecidos y más de 30.000 desplazados. Además, el tifón ha dañado importantes zonas de producción de arroz, como es la isla Luzón, la más grande de Filipinas. En Afganistán, las inundaciones registradas en los últimos días elevaban la cifra de fallecidos hasta las 60 personas. Al menos 10 poblaciones del nordeste de Afganistán están bajo el agua. Algo parecido ocurre en Colombia, especialmente en la región andina, donde las fuertes precipitaciones ocurridas en la última semana han provocado inundaciones y deslizamientos de tierra que han acabado con la vida de 45 personas. En total, son más de 100.000 los damnificados en 24 de los 32 departamentos del país. Y acabamos en Brasil. Las graves inundaciones en el norte y en el noreste del país obligaron a la evacuación de 180.000 personas que tuvieron que abandonar sus casas, la mayoría para ir a albergues públicos. Son ya 44 las personas muertas a consecuencia de las intensas lluvias. Y mientras, fijaos, porque si el norte se inunda, el sur de Brasil conoce la peor sequía de los últimos 80 años y en más de 100 municipios las autoridades han declarado el estado de emergencia. Hacia allí nos dirigimos. Concretamente nos aproximamos a esa triple frontera Brasil-Argentina-Paraguay para observar un año más cómo las cataratas del Iguazú se ven reducidas a meros hilillos de agua, todo lo contrario a lo que indica su etimología, Iguazú, agua grande en lengua guaraní. En estos momentos el caudal de las cataratas se ha visto mermado y el volumen de agua que cae es inferior a una tercera parte de lo habitual, 480.000 litros por segundo respecto al 1.700.000 litros habitual. Como os podéis imaginar, las imágenes de las cataratas, que tienen 4 veces el ancho de las de Niágara, muestran ahora rocas y un flujo tímido de agua que desciende hacia el río Iguazú. La última vez que vimos cómo se secaban las cataratas fue en 2006, de hecho nosotros lo contamos en La Rosa de los Vientos. A diferencia de aquella ocasión, es que entonces estábamos en el mes de julio y que los expertos informaban de que la región padecía la peor sequía en los últimos 30 años. Quizá, como vemos en el futuro, esa imagen de las cataratas reducidas a chorros de agua se vuelva más frecuente. Eso sí, el que va camino de desaparecer es el lago Baikal. Ya lo hemos mencionado en más de una ocasión en este Termómetro de la Tierra. Esta vez, la revista Bioscience destaca la gran pérdida de biodiversidad que supondrá que se seque el mayor lago del planeta. El último análisis in situ, realizado por un equipo científico ruso y estadounidense, advierte que una reducción futura en la duración de la capa de hielo como consecuencia del cambio climático afectaría directamente a la cadena alimentaria. Si el hielo se funde antes, dicen los expertos, el sustento de los pequeños crustáceos disminuiría. Ese sustento, diatomas, que requieren bajas temperaturas para reproducirse y crecer. A su vez, las especies que se alimentan de pequeños crustáceos verían disminuir su principal alimento y así hasta completar la cadena, sin olvidarnos de las focas. Las focas del lago Baikal, que tal y como indican en su estudio, es el mayor predador del lago y la única en su especie cuyo hábitat es el agua dulce. Como las focas dan a luz a sus crías sobre el hielo, una fusión prematura podría forzarlas a echarse al agua antes de mudar su pelo, lo que provocaría un descenso en su fertilidad. Hablando de fusiones prematuras del hielo, en apenas una década se podrá navegar por el océano Ártico durante el verano como consecuencia de los efectos adversos del cambio climático. Así de claros y meridianos se expresaron esta semana expertos del Instituto Leibniz de Ciencias Marinas de Kiel, en Alemania. Hasta ahora, las estimaciones científicas sugerían que la navegación por el Ártico podría ocurrir en 2050. Sin embargo, el equipo dirigido por Heidemarie Kassens advirtió que los deshielos pueden hacerlo transitable durante los meses del estío en tan solo 10 o 15 años. Estas preocupantes conclusiones científicas se apoyan en los resultados de una expedición al mar de Laptev, ubicado frente a las costas de Siberia y considerado una eficiente fábrica de hielo. El pasado invierno produjo mucho menos del previsto y en 10 o 15 años verá transitar barcos, en opinión de Kassens, desde Alemania hasta Japón y vuelta, atravesando el mismísimo Polo Norte. Como os contábamos la semana pasada, esperemos que estas muestras evidentes del acelerado cambio climático que se registra en la Tierra lleve a los responsables del clima a tomar las decisiones correctas para proteger nuestro medio ambiente. En este sentido, la ministra de Energía y Medio Ambiente de Dinamarca, Connie Hedegaard, apostó el miércoles pasado por hacer pagar el más alto precio político a los países que impidan lograr un acuerdo global sobre cambio climático en la cumbre de diciembre en Copenhague. Hedegaard animó a los 192 países miembros de la ONU a que acudan a la cita en la capital de con predisposición a alcanzar un acuerdo ambicioso que lleve a una verdadera reducción de las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero. En su opinión, el éxito de la cumbre de Copenhague pasa por la disposición de sus participantes en acordar metas de reducción de emisiones a corto plazo y por establecer mecanismos financieros para sufragar proyectos de mitigación de los efectos del calentamiento global en los países en desarrollo. En palabras de Hedegaard, los países más desarrollados deben aceptar estos mecanismos antes incluso de llegar a Copenhague y acudir con propuestas concretas para lograr un acuerdo real. Y de momento no es una realidad, tan solo es un proyecto, pero en unos años quizá la fauna marina vea aumentar el número de especies debido a esta anaconda marina, como la han bautizado. No es el monstruo del lago Ness, tampoco Nahuelito, el engendro argentino, sino que se trata de un prototipo tubular de 200 metros de longitud que serviría para obtener energía a partir del oleaje marino. Probado a escala en laboratorio, el gusano marino nada en la superficie del mar, sujeto a un poste clavado en el lecho marino. Y son las olas las que crean unas crestas que viajan por el tubo de goma hasta alcanzar una turbina que es la que genera electricidad. Esta serpiente marina fue ideada por una empresa británica llamada Checkmate Sea Energy, a partir de numerosos estudios sobre la hidrodinámica, la disciplina que estudia la dinámica del agua. Con respecto a otras investigaciones, los creadores de esta anaconda submarina creen haber superado algunos de los obstáculos de la energía mareomotriz, la resistencia del material en un ambiente muy salino y convulso como es el marino. La serpiente no es mecánica, es principalmente de goma, un material natural con capacidad de recuperación natural y además tiene muy pocas piezas que requieran mantenimiento. La empresa británica se ha propuesto colocar en un futuro cientos de anacondas en las costas del Atlántico y del Pacífico y calcula que 50 ejemplares proporcionarían electricidad a 50.000 hogares. Lo que todavía queda por estudiar es la viabilidad económica y la eficiencia de la conversión de la electricidad. Acabamos ya y lo hacemos con un dato más que positivo, aunque debemos mejorar y mucho. Las emisiones de gases de efecto invernadero descendieron en nuestro país un 8% en 2008 con respecto al año anterior. Así lo recogen los datos provisionales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, presentados el pasado martes por Teresa Rivera, la secretaria de Estado de Cambio Climático, quien calificó esta reducción como mejora histórica a nivel nacional. Además, se trata del segundo descenso de niveles de gases contaminantes desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto.

sostienen un increíble oasis en la nada. Pero son escenas tan bonitas, tan maravillosas, de una escenografía tan interesante, que a mí, desde luego, me sublimaron el alma, me dejaron en un estado casi de shock, porque verdaderamente el paisaje es impresionante. Y puestos a hablar del desierto, yo creo que todos nos sorprendimos al constatar en las cercanías del llamado desierto de Sal, hacia lo que se llama la joroba del camello, cómo uno, sin estar sediento, sin estar sufriendo las austeridades del desierto, porque vas en un 4x4 con aire acondicionado, bueno, en mi caso con las ventanillas abiertas, acondicionado a la temperatura exterior, pues puede ser víctima de los llamados espejismos. Uno parece tener el agua a dos palmos, cuando en realidad lo que está sufriendo es el reflejo del sol en la capa de sal que recubre buena parte de la zona y que desde luego hace que cualquier sediento, tal como hemos visto en 200.000 films, parezca sufrir esa escenografía que supone vivir un espejismo en el desierto. Y toda esta maravilla, apenas una hora y media de algunas de las capitales, vía aérea por supuesto, de alguna de las grandes capitales españolas. Así que tenemos extraordinariamente de cerca este destino, este nuevo rumbo que hemos compartido con el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Solo en la carretera. Así se titula el relato, el microrelato que hoy vamos a escuchar. Nos lo envió Esteban López, nos lo envió desde Madrid. Al que le pone voz a nuestro compañero de Onda Cero, Joaquín Ruiz Taboada. Javier Ruiz Taboada, por supuesto. Vamos con Solo en la carretera. Era una de tantas noches en carretera. Pedro conducía su camión, un poderoso intercooler de 14 toneladas. Volví a su casa tras cargar mercancía en Francia, una ruta habitual. Como hacía frecuentemente, utilizaba carreteras secundarias para añadir unos euros de peaje y combustible a sus cada vez más menguados márgenes por ruta en las largas noches. Eran pasadas la una de la madrugada y se encontraba transitando por una de esas vías secundarias que le gustaba utilizar. Una carretera de media montaña que atravesaba los valles que flanquean las pétreas moles del Pirineo aragonés. Una carretera poco frecuentada por vehículos y que naturalmente, a esas horas, se encontraba completamente desierta. Para amenizar tantas horas al volante, Pedro era asiduo oyente de programas de radio. En ese momento, recordó que precisamente a la una comenzaba uno de sus favoritos. Desvió unos segundos la vista de la carretera para sintonizarlo y en ese momento vio un pequeño objeto a gran velocidad pasando de lado a lado de la calzada. Para evitar atropellarlo, dio un brusco frenazo y se vio obligado a enderezar el vehículo deteniéndose un poco más allá. Cogió de la guantera su linterna y bajó con rapidez de la cabina. Le invadía una sensación de alarma y desazón, y no dejaba de preguntarse qué podría ser aquello que se había precipitado contra su camión. Pasada la cuneta, pudo observar, gracias a la pálida luz de la linterna, un balón de fútbol con topos negros junto a un árbol. Miró a un lado y a otro y pronunció por dos veces un poderoso grito. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?» En la oscura y silenciosa noche no se escuchó ninguna respuesta. ¿Qué podría hacer allí ese balón? Y lo más importante, ¿qué o quién había impulsado semejante objeto a la carretera? De repente, una estrepitosa corriente de viento sacudió las copas de los árboles. Pedro quiso encontrar en esta la respuesta a su pregunta. Sin duda, el balón, abandonado al lado de la cuneta, había sido impulsado por la fuerza del viento hacia la carretera. Con una mezcla de fastidio e incredulidad, propinó un potente puntapié al balón que se perdió en lo más profundo del bosque. Se encontraba en la calzada cerca de su camión cuando escuchó un amortiguado pero continuo ruido a su espalda. No era causa de la baja temperatura lo que provocó que se le helara la sangre. Con temor, se giró y pudo comprobar cómo se acercaba rodando, lenta, pero inexorablemente hacia él, la misma pelota que había golpeado. Tras unos instantes de absoluta parálisis, escuchó una voz. Se preguntó si estaría sufriendo una alucinación por el cansancio, ya que creyó percibir las cantarinas risas de un niño. Dispuesto a poner fin a la inquietante situación y aferrándose a la idea de que él, como hombre absolutamente racional, encontraría una explicación totalmente natural a este hecho, se dirigió a la cabina de su vehículo, extrayendo una barra de seguridad que solía llevar para su autodefensa y con la que logró recuperar el dominio de sí mismo. Con decisión, atravesó la carretera y se encaminó hacia donde creyó que procedían esas misteriosas risas. Fue avanzando y pudo percibir de nuevo esos desafiantes sonidos un poco más adelante. Se fue adentrando en el bosque siguiendo los sonidos de lo que pensó era fruto de su imaginación o ruidos de la naturaleza. Con decisión, pero con cautela, fue avanzando a través del manto de hojarasca que alfombraba sus pasos. De nuevo esa endiablada risa perforó sus oídos, esta vez más cerca. Sin pensarlo dos veces, se dirigió a la carrera mientras que el haz de su linterna descubría una zona de vegetación rala, enfocando lo que parecía el esqueleto de un vehículo de hierros deformados y retorcidos, víctima de la herrumbre. El sonido de pasos y hojas arrastradas a su espalda le hicieron volverse para encontrar la imagen iluminada por su linterna. Ante él se erguía la pálida y espectral figura de un niño de unos 8 años con un balón entre sus manos, cuya mirada profunda y pavorosa era indescriptible. El latido desbocado de su corazón al escuchar la voz del niño fueron sus últimas sensaciones antes de caer en la oscuridad que produce el desvanecimiento. Unas infantiles y escalofriantes palabras. ¿Quieres jugar conmigo? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La ciencia ficción, desde siempre y desde que algunas obras clásicas elevaron este género a algo más que un género secundario y que lo convirtieron en algo importantísimo durante toda la literatura en el siglo XX, ha planteado escenarios de futuro, escenarios futuribles que en la mente de los novelistas, tras mucho trabajo y mucha investigación normalmente detrás, pues nos han situado ante un futuro probable, que a veces incluso en determinados elementos se ha cumplido. No en la totalidad, evidentemente, porque no son profetas, pero sí han sido capaces de ver los autores de estos libros cómo puede ser el futuro, cómo puede determinados elementos de la vida actual influenciarnos dentro de 10, 20 o 30 o 40 años. Si se acuerda uno de las novelas clásicas de Fahrenheit o de 1984, pero es que ahora mismo, Laura Facolara, muy buenas noches. Buenas noches. Hay muchas obras que nos están planteando ese nuevo escenario. Laura Facolara, recordamos, directora editorial en Grupo Planeta, de las editoriales Esencia, Minotauro, Timum Más, MT, Cúpula y Zenit. Y tenemos varias obras que nos presentan este futuro apasionante. Y circunstancias y preguntas que nos hacemos con algunas de estas obras, que bueno, que ya de por sí, sin leer la novela, ya nos hacen pensar, leyéndolas todavía más, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, vamos a hablar de cuatro novelas, sí. Cada una de ellas muy distintas, pero sí que es cierto que todas ellas tienen un punto de que podrían pasar. Exacto, exacto, que no están fundamentadas en la nada, sino en cosas que ocurren y, uh-huh. y bueno, cuando hemos mencionado casos clásicos, por ejemplo, cuando Orwell escribe en 1984, sabía que exactamente el futuro no iba a ser así, pero sí que determinados elementos de cómo iban a ser las relaciones entre el poder y las sociedades Totalmente. Se han ido cumpliendo. Y una de las preguntas de una de las obras de las que hoy hablamos, de Aquamarine, la pregunta que se efectúa ya en la misma portada del libro es si a través de la música podrá dominarse a la humanidad. Pues sí, en el caso de Aquamarine representa que hablamos de una empresa futurista, donde en un futuro, no diría que muy lejano, pero sí un poco lejano, se empieza a practicar lo que sería prácticas con la música. Es decir, cogen la música como un factor de influencia sobre la mente humana. En esta empresa se desarrollan un instrumento del cual ya iremos hablando, que es el orquestrón, que es un instrumento capaz de transmitir las emociones de un ser humano a otro, del que toca a otro. El problema viene cuando esa influencia teórica de la música sobre la mente humana deja de ser el transmitir una emoción para crear una emoción. Exacto. Uh-huh. Y ahí es donde detona todo el núcleo de la novela realmente. Y que no es... No deja de ser una novela, pero no deja de ser una cosa demasiado fantasiosa. Es decir, el hecho de que todos tenemos temas musicales o artistas o grupos que nos generan una sensación de paz, de bienestar o de emoción. Y el hecho, eso significa, por lo menos nos influyen en nuestra mente. No solo eso, piensa que incluso cuando una mujer está embarazada se le dice que es bueno escuchar música porque el bebé la oye, tranquiliza y le emites una serie de sensaciones al bebé, y eso está probado técnicamente y científicamente. Exacto, sí, se hace. No, o sea, te quiero decir que la música se utiliza incluso con niños con muchos problemas, se utiliza como método de aprendizaje, método de suavizar ciertos problemas psicológicos en las personas. Entonces, es una cosa que no es tan rara ni tan anómala. Claro, el problema es cuando alguien en un momento determinado lo quiera utilizar para eso, para dominar, ¿no? Pues eso es un poco lo que plantea la novela. ¿Hasta qué punto la música o lo que nos entra por el oído nos podría llevar al extremo quizás del suicidio, del asesinato? Ahí es donde la novela sienta sus bases. Novela escrita por una autora bielorrusa, pero afincada en nuestro país, hemos de decir. Pues ¿verdad? Sí, la autora, diré curiosamente que fue el año pasado finalista del premio Minotauro, y además es amiga personal de Laura Gallego y muy recomendada por ella misma, por Laura. Laura nos recomendó mucho que la editáramos, porque la novela de verdad es que está muy bien. Otra gran autora de la que hablamos hoy, que plantea otro escenario verdaderamente interesante. Mencionamos a Clara Tauces, conocidísima por nuestros oyentes, redactora jefe en la revista Más Allá, ha estado en nuestro programa en varias ocasiones y ahora presenta El Otro. ¿Qué es lo que podría llegar a pasar si en un momento determinado sufrimos un accidente, perdemos una mano, nos la amputan, pero como ya la técnica permite también el trasplante de ya no de los órganos vitales, sino de, por ejemplo, una mano? ¿Qué heredamos nosotros del antiguo dueño de esa mano? Exacto. Clara empezó a investigar casos reales, tanto en España como fuera de España, de qué efectos secundarios, en algún porcentaje, evidentemente en todo el mundo, pero sí en algún porcentaje de casos, se daba de recuerdos de vidas no vividas. Es decir, hay un porcentaje, por lo visto, de gente que ha recibido la donación de órganos, que de repente, después de la donación, empieza a tener recuerdos de vidas que no son las suyas, evidentemente, que suelen ser vidas que tienen relación con el donante. Hay un caso, por ejemplo, que a mí me pareció realmente estremecedor, de una mujer cuyo marido se suicidó. El corazón de este hombre fue donado, ella conoció, cosa que no es habitual, pero bueno, llegó a conocer al donante, se casó con el donante y al cabo de un año, sin motivo aparente, el donante se suicidó de la misma forma que su marido. Qué curioso. O sea, y hay varios casos así, no es el primero. Entonces, claro, lo que plantea en esta novela es lo que decías, a raíz de un accidente, un hombre pierde una mano, esa mano se le amputa, cosa que tampoco es habitual, porque los órganos externos, por lo visto, antes de permitir un trasplante, la persona tiene una evaluación psicológica brutal, porque es un órgano que está a la vista y puede generar un rechazo psicológico enorme. Sí, sí. Entonces, en este caso, pues se permite el trasplante y a partir de ahí el protagonista empieza a tener sueños rarísimos, empieza a tener sensaciones de que algo no funciona bien y lo que es en donde él vive empiezan a suceder asesinatos terribles, que él además reconoce. Y ahí empieza toda la intriga de la novela. Una novela donde Clara utiliza tanto los conocimientos sobre trasplantes como sus conocimientos sobre grafología, porque también qué pasa si trasplanta una mano, qué parte exacto de esa mano. Ella que es una gran especialista además en esta técnica. Claro, ella plantea esa incógnita, ¿qué ocurre si te trasplanta una mano? O sea, ¿tu mano escribe como eres tú o escribe como era la persona? Exacto. O sea, es muy curiosa todas las incógnitas que abre. Exacto. Traeremos un día estaremos aquí con Clara que nos hablará de este muy libro. Inquietante, muy inquietante. Como inquietante es no pocas veces ese futuro dramático al que la humanidad puede llegar a enfrentarse a un futuro, porque no dejamos de tener cientos, bueno, por lo menos miles de cabezas nucleares en muchos países del mundo, pero fundamentalmente en Estados Unidos y en Rusia. En Rusia es donde se sitúa Metro 2033. ¿Qué pasaría si en un futuro se produce esa guerra nuclear? ¿Dónde nos esconderíamos? Bueno, pues esto es lo que se plantea en este trabajo. A mí Metro me sorprende porque realmente llegas a creerte esa situación. Es decir, ellos plantean, el autor, que es un autor ruso, plantea la realidad de que después de una guerra nuclear alguien ya había previsto que eso podía pasar y el metro ruso, que además es una leyenda real que corre, que el metro ruso no está hecho como está hecho porque sí, sino que está preparado como refugio, exacto, como refugio nuclear. Y que de hecho dicen que además de lo que se ve, hay túneles que no se ven, que serían para lo que serían personalidades políticas, etcétera, etcétera. Entonces lo que plantea esta obra es que detrás de una guerra nuclear, efectivamente, que lo que causa es incluso mutaciones en la raza humana que se queda fuera, la gente baja a las estaciones de metro y cada estación pasa a ser como un país independiente. Entonces, bueno, lo bonito y lo curioso de esta obra es que te recupera muchas tradiciones medievales. Es decir, te plantea que vuelven a surgir los trovadores que van de estación en estación contando historias, los comerciantes, vuelve un poco como las pequeñas comunidades donde la leyenda pasa a ser muy importante. Y luego también es una obra que contiene una gran parte de crítica social. Sí. Esta obra, a diferencia de otros casos, va a dar lugar a un gran juego de ordenador, que es una de las grandes apuestas esperadas por toda la factoría de videojuegos, que también se llamará igual, Metro 2033. Y digo que es atípico porque normalmente pasa al revés. Surge un juego de ordenador y sale de ahí una novela. Exacto. Y en este caso, no, la novela ha tenido tantísimo éxito a nivel mundial que a raíz de esto surge el juego de ordenador. Es una de esas novelas de las que ya se está hablando fuera de nuestras fronteras y se va a hablar en el totalmente futuro dentro de las nuestras y nos situaremos en ese mundo subterráneo. ¿Cuántas veces se ha hablado de eso, ¿no? De la posibilidad de que un día, cuando lo que está por encima de la superficie sea inhabitable, nos tengamos que esconder debajo, esconder en sitios que hemos fabricado nosotros mismos, y cada estación de metro casi se convierte en un país distinto, totalmente. ¿Verdad? No, y además incluso entre ellos se protegen las estaciones porque no sabe lo que puede venir de otra estación. Bloquea los accesos externos, aunque a veces se cuela alguna criatura mutante del exterior con todo el riesgo que ello conlleva. O sea, la verdad es que la obra está francamente bien. Hablas de criaturas mutantes. Bueno, pues otro de estos libros nuevos que nos presentan una situación hipotética es Odio. Una hipótesis de futuro. Estaríamos ante una situación que además, ¿cuánto se ha hablado en tiempos recientes de ese virus de la gripe porcina? Bueno, pues un virus, pero mucho más grave, mucho más preocupante, que hace que una persona al día siguiente se despierte siendo otra completamente, y es porque se está produciendo una especie de invasión mediante virus, ¿no? Exacto. En el caso de Odio, de David Moody, lo que hay es una especie de invasión muy sutil que lo que hace es que la persona se vuelva violenta. despierta el odio hacia sus congéneres, precisamente porque lo que se supone que es una especie de bacteria extraterrestre que quiere conquistar la Tierra y lo hace de una forma muy sutil, que es conquistando a los propios terrícolas, por decirlo de alguna manera. Odio empieza como algo pequeño, algo comedido, que afecta a pocas personas y poco a poco va creando una sociedad alternativa que son los hostiles, que llama la novela. Odio ha sido una novela que va a llevarse al cine por Bayona, el director del Orfanato, y que además ha recibido unas fabulosas críticas por parte no solamente literaria, sino también por parte de Guillermo del Toro, Bayona y compañía. O sea, todo lo que es la gente del cine tiene muy claro que es una novela que tiene un algo especial. Seguramente una o más de una de las que hemos hablado hoy, antes o después, tendrán su versión cinematográfica. Posiblemente. Dos de ellas ya lo serán, yo creo que las otras dos podrían serlo tranquilamente. Ojalá sea así, porque significará que es un éxito. Exacto. Estas nuevas novelas de las que hemos hablado hoy con Laura Falcolara. Muchas gracias, Laura. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Siempre hay una cara A, una versión oficial. En el tema que nos ocupa hoy, esa versión oficial nos dice lo siguiente. En Afganistán, los talibanes están recuperando el terreno perdido tras la invasión de Estados Unidos en 2001. Y lo están haciendo gracias a la financiación que consiguen mediante el cultivo de opio. Mediante, en definitiva, el dinero que genera la heroína. Lo dicho, esa es la versión más aceptada, la que unos nos dicen una y otra vez. La versión de las autoridades que, eso sí, se olvidan de añadir los matices. Se olvidan de que, en definitiva, existe. La cara B. No siempre hay dinero para todo, y menos cuando ese dinero debe destinarse a operaciones clandestinas que jamás tendrían el apoyo de los representantes elegidos por los pueblos. Eso ocurre y ocurrirá. Es por ello que esas operaciones clandestinas deben realizarse gracias al dinero que se obtiene por otras vías, vías inconfesables. En el caso que nos ocupa, utilizar el dinero generado por el tráfico de droga para operaciones clandestinas es algo que se remonta a los años más tensos de la Guerra Fría. Durante la Guerra de Vietnam, la CIA utilizó grandes cantidades de dinero procedentes de narcotráfico para financiar las operaciones secretas destinadas a acabar con las guerrillas comunistas en Laos y Camboya. Sin embargo, el episodio más importante al respecto es el que tiene como escenario Nicaragua. Un año, 1979, un dictador, Anastasio Somoza, un hombre que, pese al régimen que lideraba, tenía el apoyo de algunos de los países más poderosos del mundo. Fueron los izquierdistas del movimiento sandinista los que le echaron del poder. A partir de entonces se organizó la Contra Nicaragüense, una guerrilla cuyo objetivo era que el país volviera a su estatus anterior. Muy poco después de que se produjera la caída de Somoza, algunos de sus más cercanos llegaron a Estados Unidos. Se dedicaron al tráfico de drogas y fueron juzgados como tal. Lo que ocurrió después es conocido, incluso mediante documentos oficiales, pero la memoria colectiva es frágil. Casi nos hemos olvidado. Y es que el asunto se complicó cuando a mediados de la década de los 80 el senador John Kerry, quien se haría conocido en el año 2004 cuando optó a la presidencia de los Estados Unidos, encabezó una comisión de investigación en el Senado que tenía por objeto averiguar algunos puntos oscuros sobre la financiación de la Contra Nicaragüense. En las investigaciones oficiales se destapó la existencia de varias compañías aéreas cuyos vuelos procedentes de diferentes países americanos con destino a Florida nunca fueron investigados, como era menester, por los inspectores de aduanas. Se documentó que al frente de esas compañías se encontraban algunos narcos conocidos y perseguidos por las agencias antidroga norteamericanas. Lo grave y lo más sorprendente es que se documentó que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano había pagado a dichas compañías $1,000,000. En total, fueron más de 100 los vuelos que llegaron a Florida cargados de droga con destino a algunas de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Años después tuvo lugar la enorme polémica del Iran Gate, un escándalo que tambaleó los cimientos de la Casa Blanca al saberse que se financió a la contra nicaragüense gracias a los beneficios de la venta de armas a Irán. En el centro de ese escándalo se encontraba la figura de Oliver North, un coronel de la Agencia de Seguridad Nacional que coordinó gran parte de esa operación secreta. En los documentos que se le incautaron también se hallaron pruebas de la existencia de ese negocio basado en la cocaína para utilizar el dinero recaudado y destinarlo a la contra. Posteriormente, una comisión del gobierno de Costa Rica llegó a la misma conclusión. El informe oficial, terrible en su contenido, señala textualmente lo siguiente: autoridades norteamericanas han permitido el envío de cocaína a Estados Unidos a través de Costa Rica con objeto de canalizar fondos ilegales destinados a la contrarrevolución nicaragüense. Pero esta historia no ha ocurrido solo en ese conflicto. Nos situamos ahora en ese mismo año, 1979. Por entonces, Afganistán atravesaba, como siempre, momentos complicados. Al frente del país se quedó Hafizullah Amin tras una serie de disputas por el poder realmente terribles. En esa época, la ascendencia sobre los destinos afganos estaban en manos de los rusos. Al otro lado del frente de batalla en la Guerra Fría, los norteamericanos estimaron que el país estaba controlado desde Moscú. Fue entonces cuando el presidente Jimmy Carter decidió aprobar la creación de grupos de militantes afganos de tendencia islamista, los famosos guerreros Mujahideen. El objetivo era expulsar del país a rusos y comunistas. Para crear esos grupos, desde Estados Unidos, la CIA utilizó a los servicios de inteligencia de Pakistán, creados a instancias de Washington. También Arabia Saudí apoyó aquellas operaciones, incluso puso al frente de esos grupos a un joven desconocido por entonces, a Osama Bin Laden. En esas fechas, el principal productor de adormidera, la planta de la que luego sale la heroína, era Afganistán. De la capital del país, de Karachi, salía la droga que después se enviaba a medio mundo. La intendencia y el sustento económico para aquellos transportes formó parte de la operación que tenía por objeto expulsar a los rusos de Afganistán. La Guerra Fría era más importante que la lucha contra la droga. El servicio secreto pakistaní, el ISI, lo controlaba todo. El dinero que se obtenía de aquellas operaciones se destinaba a financiar y armar a los Mujahideen, que comenzaron a controlar territorios que también se usaron para las plantaciones. Así, en los siguientes tres años, según informes oficiales, se triplicó la producción de heroína en la zona. Aquella sobreexplotación del terreno provocó la llegada de grandes cantidades de heroína a Europa y Estados Unidos. Todas aquellas plantaciones eran dominadas por jefes tribales locales que alcanzaron un gran poder. Fueron conocidos como los señores de la guerra. En su análisis de la situación, el más importante especialista en la historia reciente de Afganistán, Ahmed Rashid, nada sospechoso de apoyar lo que algunos denominan conspiraciones, señala textualmente lo siguiente: el tráfico de heroína en la década de los 80 no habría sido posible sin el conocimiento, sino la connivencia de funcionarios en el nivel superior del ejército, el gobierno y la CIA. El control de las drogas no entraba en los planes contra los rusos. De hecho, él mismo señala cómo algunos de los miembros más destacados de los gobiernos pakistaníes de Benazir Bhutto y Nawar Sharif en los años 90 tenían en su seno a algunos de los representantes de estos movimientos de narcotraficantes. Finalmente, y gracias al dinero procedente de estas redes, los mujahidines lograron la expulsión de los rusos y los señores de la guerra pasaron a dominar Afganistán. Después llegaron en el país las guerras civiles. El conflicto entre los ganadores y los talibanes fue creciendo posteriormente de intensidad. Estos últimos fueron finalmente apoyados por Occidente. Aunque nos hayamos olvidado de eso, a los talibanes los apoyamos desde aquí. Y gracias a ello se pusieron al frente del país, destrozaron lo poco que quedaba por destrozar, llevaron al país a la Edad Media. No acabaron con el cultivo de droga. El país tenía dicho cultivo como una de las principales formas de sustento de cientos de miles de agricultores. Sin embargo, la ONU y otras organizaciones internacionales invitaron a los talibanes, gracias al apoyo económico, a acabar con el cultivo de droga, que a los talibanes prohibieron finalmente en el año 2000. Durante el periodo talibán, la producción de heroína en Afganistán se redujo el 94%. Después llegó el 11S. Se acusó a Afganistán. los talibanes fueron expulsados y al frente del país se situó, con todo el apoyo de Occidente, un hombre llamado Hamid Karzai, un hombre vinculado, junto a otros líderes del centro de Asia, al desaparecido Banco de Crédito y Comercio, que era la institución a través de la cual se blanqueaba el dinero procedente de las operaciones a las que antes hemos hecho alusión. Al mismo tiempo, Karzai dio enorme poder a los antiguos señores de la guerra. Entonces, la producción de droga volvió a crecer. De un día a otro, ha crecido un total de 33 veces, 6.100 toneladas en el último año. Hoy se dice que los talibanes son quienes han hecho resurgir el cultivo de drogas en el país. Al menos, eso es lo que señalan las informaciones oficiales y las autoridades. La realidad, sin embargo, es más compleja. Lo que no nos dicen es que al frente de muchas regiones tribales se encuentran los mismos personajes que antaño convirtieron a Afganistán en el primer productor mundial, los antiguamente llamados señores de la guerra. Pero claro, ahora son nuestros aliados. Y no solo eso, sino que cabe preguntarse si no está volviendo a ocurrir lo mismo que entonces. Las rutas por las cuales sale la droga del país vuelven a ser las mismas que se utilizaban cuando el ISI de Pakistán gestionaba el reparto de la heroína. ¿Cuál es el destino final de esa droga? ¿Por qué no se combate realmente su producción? ¿Por qué se dice que solo son los talibanes quienes manejan esas plantaciones? Preguntas y preguntas de incómoda respuesta. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuestros correos electrónicos, Martín Espósito y Blanca Sasola. Buenas de nuevo. Hola de nuevo. Hola, hola. Aquí seguimos a vueltas con la gripe porcina y nos envían cositas los oyentes. ¿Jamón? No. Ah. Eso es lo que quisiéramos. Información, que también está bien. Pues Antonio nos dice que su hermana trabaja en una empresa llamada Ipsos y se dedica a hacer encuestas. Sí, pues una empresa de consultas y de encuestas muy, muy conocida y que todos los oyentes habrán oído en más de una ocasión, especialmente en los días de jornada electoral, ¿verdad? Pues hace un par de semanas empezaron a hacer una en la que preguntaban si las personas estarían de acuerdo en comprar Tamiflu con receta médica, pero sin descuentos de la Seguridad Social. ¿Y a qué precio? Lo curioso es que cuando empezaron con la encuesta, por lo visto, pues nadie o mínimamente sabía la gente sobre la gripe porcina. Entonces, pues bueno, piensa que a ti sobre todo, Bruno, te va a parecer muy interesante. Desde luego, y la gente va cambiando poquito a poco de opinión en función de todo el miedo que se ha generado. Parece que, afortunadamente, y cuando hicimos la carabela la semana pasada, al principio sí señalaba que parece que en las últimas horas, o parecía que en las últimas horas se había transformado un poquito la tendencia de miedo y que se estaban añadiendo ya informaciones y críticas y que nos estábamos dando cuenta de que quizá las cosas no estaban siendo tan graves. Y da la sensación de que esta semana ha sido un poquito más tranquilo en cuanto a la gripe A, ¿no? Y luego, por otro lado, José Antonio de Madrid dice que, manteniendo una conversación con una chica de México, pues desde allí le contaron que el virus de la gripe porcina es un complot del gobierno mexicano para espantar a los manifestantes que quieren impedir la venta de yacimientos petrolíferos. Bueno, también se ha hablado... Hipótesis mil. Claro, y se ha hablado mucho, no que sea un complot y un invento, sino que se ha aprovechado la repercusión y el miedo que se ha generado con esta nueva gripe, se ha aprovechado, bueno, pues para desviar la atención sobre diversos asuntos que sí tenían y sí que preocupaban mucho a los mexicanos, ¿no? Y bueno, el hecho de que se prohibieran las manifestaciones por impedir reuniones colectivas de muchas personas que pudieran contagiarse unas a otras la gripe A, bueno, pues eso ha servido para que las cosas se tranquilizaran. Eso se ha dicho. Y en cierto modo, bueno, ocurre cuando determinados acontecimientos de gran calado, bueno, pues desvían la atención sobre otros que no tienen tanta relevancia, pero que a veces son incluso más importantes que estos para los ciudadanos, ¿no? La lucha contra los cárteles, por ejemplo, ha quedado tamizada. Exacto, exacto. De repente se ha dejado de hablar de ese asunto y parece que toda la atención se focaliza sobre otros temas. Pero esto no quiere decir que sea una conspiración del gobierno, sino que la realidad ha hecho que se aproveche una información para desviar la atención sobre otras, ¿no? Bueno, nos escribe desde Valladolid Mercedes. Son muchos los asuntos. Por ejemplo, dice: os escribo para recomendaros una exposición. Así empieza su correo electrónico. La exposición se llama Alejandro Magno, el itinerario religioso, y se encuentra en la colegiata de San Isidoro de León, y se ha inaugurado en marzo, nos cuenta Mercedes, pero que termina en julio, así que estamos a tiempo de visitarla. La organiza el Instituto Bíblico y Oriental de León. Dice Mercedes que seguro que Callejo, que es de León, sabe algo más que ella sobre el asunto. Además, aprovecha el correo electrónico para darnos la enhorabuena, dice, por el fichaje de Ignacio Monzón y por no dejar escapar a Carlos Canales y a Silvia y a Fernando. Muchas gracias por escribir Fuerza y Honor. Y por último, nos cuenta Mercedes que escuchó el relato de Evangelina en la voz de Javier Ruiz Taboada y que le sonó muy bien. Después hicisteis, dice, una reseña de un libro suyo y él leyó uno de sus poemas y sonaba fenomenal. En fin, a lo mejor podréis tentarle para que participara en el programa. Bueno, hoy lo hemos vuelto a tener, a Javier Ruiz Taboada, con el relato de nuestro oyente. La verdad es que es un placer poder contar con su participación en el programa. Es un buen amigo y un gran poeta también, lo está demostrando. Está llevando la poesía a los primeros puestos en las listas de ventas, está funcionando estupendamente su libro, se ha agotado la primera edición. Hay que agradecer que los compañeros, que son grandes locutores, sí, están sin ningún interés, vamos, con todo el interés y con todo el amor, pero apuesta económica ninguna, y participan en los microrelatos y lo hacen con todo su cariño. Así es. Ni Victoria Secret vende tanta ropa interior. Martín Espósito, Silvia Casasola, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Os dejamos en la compañía de Onda Cero, llegan las noticias y después no son horas.